forma de hoy será el mérito de las buenas obras. El día pasado tratamos de la justificación por la fe gratuita. Y Trento, que enseña que nada de lo que precede la justificación, ni el acto de fe, ni las buenas obras, merecen la justificación, llama, en cambio, al mérito de las buenas obras, fruto de la justificación, el fruto de la justificación. Santo Tomás, en la Suma Teológica, la justificación, que como dijimos es el paso del pecado a la gracia santificante, le llama efecto de la gracia operante, y aquella gracia que Dios obra en nosotros, no sin que nosotros consintamos, pero sí con una acción que es exclusiva de Dios, diríamos. En cambio, el mérito de las buenas obras se llama efecto de la gracia cooperante, la gracia que nos llama a obrar y nos hace, nos ayuda y nos mueve a obrar bien, meritoriamente. Vimos que Santo Tomás, en la Carta a los Romanos, relacionaba el texto de San Pablo, que dice la Carta a los Romanos, en que dice que pensamos, dice San Pablo, juzgamos que el hombre se justifica por la fe, sin las obras de la ley, lo relacionaba con el de Santiago Apóstol, Santiago el Menor: la fe sin las obras es muerta. Era un momento incidental del comentario a los Romanos, y dice que el texto de Santiago se refiere a las obras subsiguientes a la justificación, una justificación que no obrase, en que el justificado obrase bien y diese frutos de buenas obras, sería una no sería el paso de la muerte del alma a la vida de la gracia, y por tanto la fe sin obras sería muerta. Y eso es verdad, sobre todo porque está comentando el tema de San Pablo. Y en el momento en que lo dice, está muy bien. No obstante, vamos hoy, porque es el día de la Anunciación de María, que recordad que María, cuando visita a su prima Santa Isabel, le dice su prima: bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. O sea, la fe de María, que hace que obedezca al mensaje divino y acepte la maternidad divina, no solo a ella le aumenta la gracia que tiene desde el momento del primer instante de su concepción inmaculada, sino que por la fe de María viene al mundo la salvación por Cristo. Dios dispuso las cosas de manera que el consentimiento de María se esperaba en nombre de toda la humanidad para hacer que la obra de Dios de enviar el Verbo Eterno al mundo se realizase con la colaboración de una mujer que creyó. Y la fe de María es principio de nuestra salvación. Pero además, hoy voy a hablar especialmente de San José, que fue hace unos días, y porque la liturgia de San José, tanto en la misa como en el oficio, une los textos de San Pablo y de Santiago el Menor, que comentamos el día anterior, y los une de una forma tan oportuna y tan que hace entender las cosas, de modo que de momento, todo el rato que convenga, voy a continuar hablando de la justificación por la fe sin las obras, y de que esta justificación se exige las obras, porque lo veremos, si no, sería muerta incluso la fe misma, el acto mismo de creer que Dios nos justifica. Vamos a leer un poco detenidamente los textos de San Pablo y de Santiago el Menor, pero los vamos a leer en la liturgia de San José. Verán por qué. esta liturgia de San José, yo la recuerdo con mucho cariño, porque Padre Solano me dijo, para su tesis sobre San José, le va muy bien la nueva liturgia, no deje de utilizarla, porque es exactamente la redacción de la liturgia, es la tesis que usted quiere defender sobre el patriarcado de San José, sobre que es San José, diríamos, pero más próximo a Cristo y más próximo a nosotros, que tiene una misión en la historia de la salvación análoga a la de Abraham, aquel por cuya fe han sido bendecidas todas las naciones. Y esto es lo que hace la liturgia de San José, la reforma litúrgica. La misa de San José anterior era poco significativa, pero ahora han hecho una misa única, que solo está para el día de San José, no tiene ciclos, y es una maravilla. En la segunda lectura está el siguiente texto, tomado de dos momentos de la Carta a los Romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. El texto que San Pablo termina diciendo que la fe le fue computada también como justicia, está tratando en realidad de que por la fe de Abraham, la aceptación del plan divino en Abraham admitió la promesa divina de que sería un descendiente suyo, él era anciano y la mujer es también anciana y estéril, vendría la bendición para todas las naciones por Isaac, por la descendencia de Isaac. Y esta fe abre el camino, diríamos, a la, igual que la fe de María al aceptar el anuncio del ángel, abre el camino al plan de Dios de que venga aquel en quien todas las naciones serán bendecidas. No fue la observancia de la ley, sino la fe la que obtuvo para Abraham y su descendencia promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solo para la descendencia según la ley, los judíos, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros, está hablando a los romanos. Así lo dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos, o sea, de los judíos y de todo el mundo. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, que llama las cosas que no son como si fueran, dice, las hace ser. Abraham creyó, apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, contempla las estrellas del cielo, así cuéntala si puedes, así será tu descendencia. Por lo cual le fue computado como justicia. Este es el texto de la Carta a los Romanos, que está en la segunda lectura de la misa del día de San José, la solemnidad de San José. Y en el oficio divino, el llamado oficio de lectura, hay los siguientes textos. Un texto de la Carta a los Hebreos. Por la fe es seguridad de lo que se espera y argumento de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella Dios, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por fe fue arrebatado Enoch sin pasar por la muerte. Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, tomó precaución y construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y consiguió la justicia que viene de la fe. Por la fe obedeció Abraham a la vocación y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad, desde la tierra de Ur, donde estaría Babilonia, hacia la tierra de Israel. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, donde de lo que después sería la tierra de Israel, entonces Abraham era un extranjero allí, habitando en tabernáculos, en tiendas, como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor sería Dios mismo. Por la fe también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Con fe murieron todos estos, iban ancianos, y así de uno solo, y en este aspecto ya extinguido, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo y saludando de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra, que es decir, todos los santos del Antiguo Testamento. Es claro que los que así hablan estaban buscando una patria, pues si anhelaban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Este es el texto, la carta a los Hebreos, que exalta la fe por aquello por lo que han vivido todos los justos del Antiguo Testamento. Y después de eso viene el responsorio. El responsorio está hecho de esta manera, con un texto de la carta a los Romanos y un texto de la carta de Santiago. Los dos textos, diríamos, tópicamente y clásicamente presentados como opuestos o como contradictorios. Creo que dije el día pasado que la carta de Santiago, que siempre se había considerado como canónica, le fastidiaba tanto a Lutero, después de haberse formado su propia doctrina sobre la justificación por la fe sin las obras, que la quitó del canon. O sea, para los luteranos se equivocó la Iglesia desde todos los siglos de tomar como inspirada la carta del apóstol Santiago el Menor, cosa que no hizo Calvino, por ejemplo. En el calvinismo está la carta de Santiago el Menor, pero que en la Iglesia luterana no. Pero en fin, eso no es cuestión dudosa para los cristianos, ni los ortodoxos, ni los católicos romanos, ni nunca han dudado de... Y aquí junta los dos textos, que ahora leeré más ampliamente. Dice, ante la promesa de Dios, no fue incrédulo. Estos son textos que se refieren literalmente, y en el texto de San Pablo hablan de Abraham. Noten bien, la Iglesia los pone, todo eso, en la fiesta de San José. Ante la promesa de Dios, no fue incrédulo, sino que es hijo fuerte en la fe, dando así gloria a Dios, por lo cual se fue computado como justicia. Este es el texto de los Romanos. Y entonces el versículo dice, la fe obraba en sus obras, y por las obras la fe llegaba a su madurez. Entonces, por lo cual le fue computada como justicia. Junta la Iglesia, junta las dos cosas, y dice que la fe de Abraham le fue computada como justicia, y por ella, y no por las obras, fue justificado, porque la fe actuó en su obrar, y por las obras la fe llegó a plenitud, por lo cual le fue computada como justicia, viniendo a decir, como dice Santiago, que si no hubiese obrado según creía, no hubiese sido creyente con una fe capaz de ser principio de justificación. El otro día yo les dije, por ejemplo, que si un hombre en pecado mortal, que no llega a hacer un acto de perfecta contrición, sino un acto de contrición imperfecta, de temor del infierno, si va a confesar, se confiesa bien y recibe la absolución, sería contradictorio decir, se ha ganado la gracia de notificante porque se ha ido a confesar. Sería contradictorio, porque el sacramento obra ex opere operato, y lo que ha hecho él es confesar su pecado y buscar en la absolución que la Iglesia tiene poder de dar en nombre de Cristo, reconciliación con Dios. ¿Verdad? Por tanto, la justificación es obra de Dios y él la ha recibido por la fe. Pero, si no se hubiera ido a confesar, y el irse a confesar no es un acto meritorio, porque todavía no está en gracia, no está en gracia sino después de la absolución. Si no se hubiera ido a confesar y no hubiese hecho un examen de conciencia correcto y un propósito de una confesión sincera, que le hacía disponible para ser absuelto, no hubiese, la fe no le hubiera justificado, ¿no? Pongo este ejemplo, según lo que el otro día decía, y vamos a ver que esto es lo que dice Santiago el Menor, que no contradice a San Pablo, pero le complementa muy oportunamente. Los judíos cristianos de Santiago, de Jerusalén, debían estar escandalizados de aquel apóstol que se dedica a convertir los griegos y que diríamos, se ha separado del pueblo judío, que enseña que la fe sin las obras de la ley justifica, y todo eso. Y entonces él pues lo explicó, no refutó a Santiago, no refutó a San Pablo, con el cual no tenía especial simpatía, sino que lo complementó. Esto es igual, porque la Iglesia sabe desde los tiempos apostólicos que los dos apóstoles son apóstoles instituidos por Cristo, son fundamento de la Iglesia, y los dos textos son canónicos, son inspirados. Vamos a leer en su contexto un poco más amplio el texto de San Pablo, cuya intención está clarísima y cuya verdad es patente, ¿no? ¿Qué diremos haber hallado a Abraham, nuestro progenitor según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de sus obras, podrá ufanarse, pero no ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue abonado a cuenta de justicia. Al que trabaja no se le abona el jornal como favor, sino como deuda. Al que no trabaja, pero cree en el que justifica al impío, se le abona la fe a cuenta de justicia. El que se va a confesar con atrición no hace una obra que merezca ser justificado, sino que Dios le va a justificar, y él cree que Dios le justificará. Pero si no se fuera a confesar, no haría la fe, no sería un creyente sincero. Es lo que vamos a ver en Santiago. Pero no es que la obra de irse a confesar y merezca la gracia santificante. Está movido por la gracia actual que le mueve y a la que él no resiste. David expresa para bien al hombre a quien Dios abona la justicia sin contar con obras. Bienaventurados aquellos fueron perdonados las iniquidades, quienes fueron encubiertos los pecados, es un texto en que se basaba Lutero. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no toma cuenta su pecado. Estos textos son los que cita Santa Teresita de Jesús, los que no han trabajado y se les ha dado gratuitamente, sin las obras, la justicia, hablando de los santos inocentes. En efecto, no por la ley le fue hecha a Abraham y a su posteridad la promesa de ser el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Noten bien que San Pablo está sacando lecciones para el paso del pecado a la gracia, pero pone el ejemplo en el padre de todos los creyentes, en Abraham, por quien comienza la economía de la salvación por Cristo. Y la fe de Abraham, lo que se refiere es a la promesa de Dios de la salvación del mundo por su descendiente, la venida de Cristo. Como María, la fe de María se refiere a que nacerá de ella el Hijo de Dios. Si los hijos de la ley son herederos, sería nula la fe y abolida la promesa. Es en virtud de la fe, para que sea por gracia, para que sea firme la promesa toda la posteridad, no solo la que radica en la ley, sino también la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros, según está escrito, te constituido padre de muchas naciones. Ante el acatamiento de aquel a quien creyó, de Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si existieran, aquí comienza la lectura de San José. Fuera de toda esperanza, estimando una esperanza, creyó que sería padre de numerosas naciones, según lo que se le había dicho, así será tu descendencia. no consideró el amortecimiento del seno de Sara, y su cuerpo ya amortecido, casi centenario. Ante la promesa de Dios no titubeó con la incredulidad, antes cobró vigor con la fe, dando gloria a Dios. Persuadido de que lo que ha prometido Dios es poderoso para cumplirlo, la fe le fue ponada a cuenta de justicia. Este es el contexto del texto de la misa, el texto del oficio de lectura de San Pablo. Y ahora vamos al de Santiago, que es muy práctico. Y no será mucho bien. ¿Qué aprovecha, hermanos míos, que uno diga que tiene fe, pero que no tenga obras? ¿Puede acaso la fe salvarle? ¿Podrá uno cualquiera decir, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame esa fe sin desprovista de obras? Yo te mostraré mi fe por las obras. Note bien, dice, yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Quieres conocer, hombre vano, que la fe desconectada de las obras es estéril? Abraham, nuestro padre, y aquí no cita que Abraham creyó que sería padre en su ancianidad, dice una mujer estéril y anciana, sino cita que Abraham después se fue al monte a matar a Isaac, porque se lo había mandado el Señor. Y aquel niño tenía que ser por quien se vendría el Salvador del mundo, pero Dios le mandó indudablemente que le sacrificase, con lo cual, figura profética de Cristo, Hijo de Dios. Y Abraham, pues, obedeció a Dios y se fue al monte a matar a Isaac. Entonces vino un ángel y le detuvo y le dio un cordero en su suplencia y volvió con el niño de nuevo para su casa. No fue justificado por las obras ofreciendo a Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe, este es el texto de la liturgia de San José, contribuía eficazmente a sus obras? La fe que tenía le hizo hacer una cosa tan absurda como ir a matar a su hijo, por quien tenía que ser el mundo y recibir la descendencia del Mesías Salvador. La fe contribuía eficazmente a sus obras, y que por las obras alcanzó la fe su consumación. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue computado a justicia, fue llamado amigo de Dios. Entonces pone un ejemplo de Madera. ¿Veis cómo por las obras es justificado el hombre y no por la fe solamente? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Este es el texto del apóstol Santiago. De lo que toma la liturgia de San José es que José, su fe le movió a obrar como obraba. Y en su obrar alcanzaba la fe su plenitud. Pensemos un momento, es un día para pensarlo, el día de la Anunciación de María, ¿no? El Evangelio de San Mateo, que es el que habla más de José, tenemos cuatro momentos en que José, durmiendo, recibe una revelación angélica indubitable, tan indubitable que al despertar del sueño se levanta y hace lo que el ángel le ha dicho. El evangelista lo va repitiendo siempre así. Estaba pensando qué había pasado con su esposa. Ustedes perdonen, pero yo digo que José, que no tomó nunca iniciativas, tampoco Dios le avisó nunca antes de las cosas que tenía que hacer, del proyecto que tenía. No le avisaba, le metía en el asunto y allí te quedas. Lo cual es la pelotita del Niño Jesús de Santa Teresita por anticipado. Es la persona a la cual, diríamos, Dios le ha jugado más malas pasadas, ¿no? Porque dejar embarazada a la mujer sin avisar es un poco fuerte, ¿no? ¿Me explico, no? Claro, había la promesa de que una virgen concebiría, etc., pero José tampoco pensaba que él iba a ser el padre de esta de situación. Tampoco pensaba que María fuese adúltera. No sabía qué hacerse. Estaba pensando. Si hubiese pensado que era culpable, hubiese tenido que denunciarla y estar siendo justo. No quería infamarla, resolvió repudiarla en secreto, irse. Estando él en estos pensamientos, de pronto un ángel del Señor, de pronto, dice súbitamente, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa María, tu mujer, pues lo que se engendró en ella es el Espíritu Santo. Dará luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Esto lo nota San Juan Crisóstomo. José es el que tiene que poner el nombre al niño, ante Dios es el Padre y lo va a ser ante los hombres también. En un sentido eminentísimo, la más alta semejanza con la paternidad de Dios, Padre respecto al Hijo Eterno, es la de José respecto a Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Juan de Ávila, Fray Luis de Granada, no sé, uno de esos dos, no recuerdo, pero es un pensamiento muy importante, estuve a punto de ponerlo en el libro, no cabía. Dice: a José se le reveló la divinidad de Jesús, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Recuerdan que los fariseos decían que Jesús era blasfemo porque perdonaba los pecados? Solo este blasfema, solo Dios puede perdonar pecados. A José se le revela que el niño que está, va a nacer de María salvará al pueblo de sus pecados. Por cierto que dice de sus pecados, no los pecados del pueblo, los pecados de ellos, está en griego y en latín, así, en un genitivo plural. También, ¿eh? Ahora por allí en Centroamérica hay movimientos de esos de lucha, de teología y liberación, a la vez guerrilleros y teológicos, o sedicente apostólicos, que hacen imágenes de San José, actualizado, ¿verdad?, con una escopeta, ¿no?, como un guerrillero que lucha por la libertad de Israel frente a la dominación de los romanos, ¿eh? ¿Me explico? ¿Eh? Como aquellos celotes de José, un luchador por la libertad del pueblo de Israel frente a la dominación pagana. Pues mire, esto es lo más antievangélico que se puede decir, porque a José se le reveló que el Mesías salvaría al pueblo de Israel de los pecados de ellos, o sea, de los pecados personales de cada uno de los judíos, lo cual es un cambio de perspectiva con el mesianismo malentendido, nacionalista, diríamos, religioso, un cambio de perspectiva completa. Salvará al pueblo de los pecados de ellos. En latín estoy seguro, y en griego también lo miré, lo tengo aquí, el texto griego, y lo dice bien claro. De los pecados de ellos mismos, de ellos en plural. O sea, le revelan que es Dios. Todo eso acaeció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta. De aquí que una virgen concebirá para un hijo, llamarán su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. El que viene a salvar al pueblo es Dios. Y ahora viene: despertado José del sueño, hizo como le ordenó el ángel del Señor. Recibió consigo a su mujer. Primer momento en que José, ante una situación completamente inesperada y súbitamente le revelan el misterio, se despierta del sueño y hace lo que le dice el ángel. Así que partieron los magos. Y aquí que un ángel del Señor se aparece en sueños a José, diciéndole: levántate, toma consigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Estate allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él. Él, levantándose, tomó consigo al niño y a su madre. Tampoco se explica ningún diálogo de José con María. María ya debía entender que José hacía aquello, debía saberlo de parte de Dios. O se lo dijo por evangelista. No nos dice nada de María, sino que José se lo llevó al niño y a la madre del niño, María. Se lo llevó a Egipto. De noche. Se cogió al niño su madre de noche y se refugió a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Muerto Herodes, un ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban la vida del niño. ¿Qué le dicen esto? Que se va de Egipto hacia Israel. Claro, el niño había nacido en Belén, como ustedes recuerdan, ¿no? Donde era José, descendiente de la casa de David. Él, levantándose, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Entonces, oye que reinaba Arquelao en Judea, en vez de Herodes su padre, y temió ir allá, puesto que Dios le deja ante una situación que tiene él que pensar. Teme ir a Judea. Pero, avisado por Dios en sueños, aquello ángel no se entiende que también el ángel o Dios mismo se lo hizo sentir inmediatamente. Avisado por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea. Llegado allá, se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Bien, en todo esto, José no ha dicho, diríamos, ni pío, ¿eh? José, en el Evangelio de María se narran algunas palabras bellísimas, ¿no? La visitación de María y su prima, y la el Magnificat. Magnificat anime dominum, ¿eh? Su prima le ha dicho: bienaventurada lo que has creído, porque se cumplirá lo que te ha dicho de parte del Señor. Y María dice: engrandece mi alma al Señor, etc. Según lo prometió a sus padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. De María, y ahí cuando le dice al niño que su padre y ella estaban muy ansiosos en el templo, no sabían dónde se había metido, y lo encuentran en el templo, ¿no? Y después en las bodas de Caná, que dice aquello: no tienen vino. Y después José Jesús le dice: y a ti, a mí, ¿qué nos importa? Entonces ella ya no dice nada. Jesús llama a los sirvientes y dice: haced lo que os digan, haced lo que os digan. Y entonces los sirvientes, María se lo debe decir de una manera tan sencilla y decidida, que se fueron a Jesús. ¿Qué tenían que hacer? Dijo: llenaran las higueras de agua, etcétera, etcétera. Pero de José no sabemos nada, de ningún lenguaje. Pero ven ustedes, mire usted, habla el ángel o habla Dios. Y él se despierta de noche y hace lo que el ángel le ha dicho. ¿Con qué oportunidad la Iglesia ha tomado el texto de Santiago el Menor? Su fe ponía en marcha su hogar. Y al hogar su fe llegaba a plenitud. ¿Eh? Como cuando Abraham iba a matar a Isaac. Pero más, diríamos, ¿eh? Más. José es la ejemplar que nos pone la Iglesia de cómo la fe mueve el obrar, y que las buenas obras movidas, las obras movidas por la fe, obras de ejercicio de la fe, de práctica, obediencia a la fe, de no una fe sin obras, sería muerta, una fe viva que hace que la fe sea plena. Y aquí en San José, que ya nos dicen que es un varón justo desde el primer momento, no se trata del paso del pecado a la gracia, sino se trata de dar paso a la acción divina para salvación del pueblo, de los pecados de ellos, del pueblo de Israel y del pueblo de Israel, de la nueva alianza al cual todos nosotros pertenecemos. Por tanto, esta liturgia nos sugiere que así como nosotros somos hijos de Abraham, como dice la Iglesia cuando bendice el agua el sábado santo, que por que pasemos se pide que pasen toda la plenitud del mundo, pase a ser hijos de Abraham y alcancen la dignidad israelítica. Bien, pues esto lo dice de Abraham, de José, diríamos, tenemos que pensarlo más. José es el patriarca del pueblo de Dios, término que ha sido utilizado por bastantes papas en actos de magisterio ordinario, pero que es utilizadísimo en el lenguaje de la piedad popular aprobada. Utilizadísimo. Yo como que no sé contar Una vez me salía el 97, otra vez 93 y lo dejé estar, porque es igual. No viene de uno. Las veces que el mes de San Josep, del obispo Torres y Valles, llama patriarca a José. Más de 90, sin duda. En los 30 días, 71 días del mes de San José, sale pues más de 3 veces por día, vaya, sale. Y muchísimas oraciones, aprobadas por la Iglesia, indulgenciadas, llaman a José patriarca. José patriarca. Lo es. No es una manera de decir así, por decirlo así. Es la cima del patriarcado, la plenitud de esta misión misteriosa de los hombres a los que Dios escoge para antepasados de Dios, hecho hijo del hombre, y que quiere, les llama para que por su fe expresada, que mueve su obrar y expresada en sus obras, den paso a la acción salvífica de Dios en la encarnación. Por tanto, me parece que leer esta liturgia tan bella de San José, con ese contraste tan bien puesto, con esta complementación del texto de San Pablo, el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, y el de Santiago, la fe sin las obras es muerta, porque la fe mueve las obras y por las obras alcanza la fe el mérito. Claro, si Abraham hubiese creído a Dios, pero no hubiese obrado en consecuencia, es que no hubiese creído de verdad. No sé si me explico. La fe en Dios justificante es una disponibilidad a recibir su acción, como el pecador, atrito y no contrito, el irse a confesar, es un acto de fe, sin el cual su fe sería muerta y no llegaría a la justicia. Está claro, ¿no? Por tanto, hemos continuado el tema del día anterior, pero a la luz de esta temática tan oportunamente traída por la liturgia de San José y por la fiesta de la Anunciación de María. El hombre ya justificado, es decir, que ha pasado por su fe consecuente, obrando lo que tiene que obrar, confesarse, lo que sea. El hombre que ha pasado del pecado a la gracia santificante ya es sujeto, apto para merecer. El mérito, los teólogos distinguen con mucho fundamento escriturístico y dogmático, pero la terminología es teológica, mérito de condigno, estricto, y mérito de congruencia. Hay una diferencia muy notable, porque la sorpresa es que en el mérito de condigno, noten bien, Dios da el premio en virtud de su justicia, cual es muy extraño, porque parece que todo es obra de la divina misericordia. Pero es que Dios ha sido tan misericordioso que quiso que sus dones, que no de ninguna manera merecíamos antes que nos diesen, se convirtiesen, pasasen a darnos a nosotros el merecer. Dios nos ha dado el merecer. Ahora vamos a explicar cómo puede ser esto, porque ciertamente no hay ninguna justicia conmutativa entre el hombre y Dios, ¿eh? Justicia conmutativa, do utes, me debes tanto porque hemos contratado que por esta casa que te vendo tú me darás tantos millones. No, no hay justicia conmutativa. ¿Quién le ha dado, dice San Pablo, algo a Dios para que pretenda exigir ser por ello compensado? No hay contrato entre los ángeles y los hombres y Dios. No hay contrato bilateral de justicia conmutativa. Pues, ¿por qué dice San Pablo que me será dada la corona de justicia que Dios me dará en aquel día cuando él se muera, como juez justo? Lo dice San Pablo, el gran apóstol de la gratuidad y de la iniciativa de la misericordia divina. Dice que Dios nos llevará al cielo como juez justo. Él espera la corona de justicia. Vamos a ver. No hay justicia conmutativa. Nadie ha dado nada a Dios, de modo que pueda pretender que Dios le deba una retribución en justicia. Pero Dios, esto lo dijo San Agustín, no recuerdo el texto, está en todas partes, se hizo a sí mismo deudor. Dios se ha constituido en deudor para con nosotros, no recibiendo de nosotros, sino prometiendo. En la carta a los Hebreos, al hablar del sacerdocio de Cristo, dice, por mí mismo he jurado, dice San Pablo, lo cita, Dios, que no puede jurar por alguien superior a él, jura por sí mismo. Y su santidad y fidelidad a sus palabras hace que lo que él se ha comprometido con promesa y juramento, tiene, diríamos, se ha hecho deudor a nosotros. Él mismo se hizo a sí mismo deudor, no recibiendo, sino prometiendo. Debitorem ipse facit se, non accipiendo, sino prometiendo. Una frase de esas de San Agustín, espléndidas también literariamente, y que parece que sean un ritmo. Debitorem ipse facit se, non accipiendo, sino prometiendo. San Agustín. Pero está citado en concilios, es un texto dogmático prácticamente, un testimonio de la fe de la Iglesia. O sea, no hay justicia conmutativa, pero hay una exigencia de fidelidad de Dios a sus promesas. En el inicio de las promesas no hay más que la misericordia de Dios, que ha querido en su bondad y misericordia que sus mismos dones sean también méritos nuestros. Por esto, dice el Concilio de Trento, Decreto sobre la Justificación, capítulo 16, cánones 26 y 32, que a los que perseveran hasta el fin en las buenas obras, la justificación no se les da solo como un don de liberalidad divina, sino que se les ha prometido la vida eterna como retribución. Esto lo dice contra Lutero, ¿eh? Y con mucha razón, porque se secunda en San Pablo precisamente, y en San Agustín, los dos autores que más gustaban de invocar los reformadores luteranos. San Pablo y San Agustín nos dan este testimonio. Dios nos premiará como juez justo, y Dios se constituye en deudor, ha querido que sus dones sean méritos nuestros. O sea que la vida eterna se propone como retribución. Por tanto, quiere decir que si perseveramos hasta el fin, merecemos de condigno la vida eterna. También merecemos en esta vida, si estamos en gracia de Dios, con cada obra buena hecha con fervor. San Agustín, Santo Tomás dice una cosa importantísima. En el ejercicio de las buenas obras según las virtudes infusas sobrenaturales, si obramos no pecaminosamente, pero con menor intensidad, con menor fervor que el que teníamos ya adquirida en la virtud infusa con las buenas obras anteriores, esto no aumenta la virtud ni la gracia santificante. No llega a ser tal vez ni un pecado venial, pero desarraiga la virtud, expone más a perder la virtud. Era pecado. Es decir, la falta de fervor, la tibieza, el hacer las cosas con menor intensidad de las que podríamos, a menor nivel de profundidad del que ya habíamos adquirido en momentos anteriores de nuestra vida, esto debilita el arraigo de la virtud infusa en nuestra alma. Está en la Suma Teológica. Por tanto, el aumento de gracia santificante en esta vida, que si perseveramos hasta el fin, correlativamente nos dará un aumento de gloria, un aumento, una mayor intensidad, diríamos, y luminosidad en la visión de Dios cara a cara, y una mayor intensidad en la caridad que eternamente tendremos en la bienaventuranza, ¿no? Esto lo podemos merecer de condigno. Merecemos la vida eterna si perseveramos hasta el fin, y en esta vida el aumento de la gracia y de la gloria. Todo esto está definido en Trento. En cambio, también está definido una cosa que de momento, la primera vez que la leí, en un libro muy bueno, de un sacerdote catalán, editado por el Foment de Pietat, de aquel tiempo, los dogmas de la nostra fe, de Josep Roura. Tenía yo, cuando leí, 14 o 15 años, me turbó. No se puede merecer de condigno la gracia de la perseverancia final. Incluso Trento, en un canon, junta dos cosas. Contra los luteranos, que decían que el hombre no puede perseverar en el bien y que siempre es pecador necesariamente, y que lo que tiene que tener una fe de confianza en que Cristo tendrá misericordia de él y nada más. Y porque no puede cumplir la ley de Dios por la naturaleza caída, etc. Y que la redención cubre los pecados, pero continuamos siendo pecadores, ¿no? Esto es lo esencial del error luterano. Trento dice que si alguien enseña que el ya justificado, el hombre justificado, puede perseverar en la justicia sin un auxilio especial de Dios, sea el tema, pero el canon es doble. Si alguien dice que el justificado, sin un especial auxilio de Dios, puede perseverar en la justicia, o que con este auxilio especial de Dios no puede perseverar en la justicia, o sea, no hay manera de que la gracia nos haga perseverar en el bien. Con todo eso se define una cosa que también me asustó mucho al principio y se lo voy a explicar con toda claridad. Lutero decía que con esta fe fiducial que él enseña, casi no tenía contenido dogmático, ¿no? Lutero era muy poco amigo de teologías especulativas, ¿eh? Lo que importa no es saber si Jesús tiene dos, si Cristo tiene dos naturalezas, una naturaleza, eso no lo dice así, sino saber que es nuestro Salvador. Esto es una estupidez, pero lo dice así. Con esta fe fiducial, el hombre tiene que, para recibir la justicia que viene de la fe, tiene que creer con certeza que se salvará. Creer con fe, es objeto de la fe, que se salvará. Y esto está condenado. Pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Cómo podemos vivir no creyendo con certeza en nuestra salvación? Noten bien, la fe se refiere a aquello que nos salva, la fe en Dios, y en Dios Salvador, que se ha encarnado para salvarnos. Voy a decirlo bien crudamente, para cada uno de nosotros, mi personal salvación no es un dogma de fe, porque si fuese así, yo me pondría a mí, diríamos, que con la certeza de los santos canonizados, en la gloria eterna, y creería que esto me salva, o sea, mi propia santidad en el cielo me está salvando ahora aquí. Entonces yo sería, pues, como, si no como Cristo, por lo menos como la Virgen María, San José, los santos canonizados. Sería un principio salvífico para mí, indispensable para salvarme. No, esto no es así. Lo que pasa es que nadie se puede salvar ni puede vivir seriamente con fe y caridad sin ejercicio de la esperanza teologal. Tenemos que esperar salvarnos. Y la esperanza tiene un tipo de certeza que no es especulativa, pero es viva y práctica. Yo me inventé un ejemplo que me parece que es útil. ¿Ustedes creen que un matrimonio puede vivir con fidelidad, cumpliendo la ley de Dios, ante Dios, ante sus hijos y ante la sociedad, si admitiese, de momentos hemos sido muy felices, pero cualquier día, o mejor mi mujer se enamora del vecino, o yo me enamoro de la vecina, nos aburrimos, nos volvemos viejos, cambiamos de parecer, pero de momento, mientras nos entendamos, yo voy bien con ella. ¿Qué casado podrá admitir que esta actitud, quien la tenga, puede ser un marido fiel? No. En el momento que uno admitiese esto, estaría rompiendo propiamente el fruto del sacramento del matrimonio, ¿verdad? Ahora bien, si para que, porque esto es así, dedujésemos que tenemos que tener una certeza especulativa de mi fidelidad en el amor y del amor de mi esposa. ¿Cómo la certeza especulativa? ¿Qué es una verdad metafísicamente necesaria? ¿O qué es una verdad psicológicamente cierta, como pondría un determinista psicoanalítico, freudiano o adleriano, ¿me entienden? El que redujese la firme convicción, certeza de que perseverará el matrimonio hasta la muerte en el mutuo amor fiel, esto lo quisiese reducir a verdades esenciales o a verdades singulares pero conocidas con certeza empírica, psicoanalítica o determinística, y entonces estaría cometiendo una atrocidad, porque los actos humanos que a lo largo de toda la vida van haciendo la fidelidad de un matrimonio son actos humanos que tienen que ser libres, porque si yo pensase que mi mujer me amará por una especie de determinismo reflexológico, no pensaría que me amará. ¿Me explico? Si yo pensase que estoy tan enamorado y estoy tan acostumbrado a mi mujer, que es imposible psicológicamente, reflexológicamente y psicoanalíticamente, nunca dejaré de estar enamorado. Esto no es la convicción de la fidelidad conyugal, ¿verdad que no? Es la esperanza que da el mutuo amor. Si amamos a Dios, vivimos en esperanza. La esperanza inflama el amor y el amor corrobora la esperanza. Esto está en la Escritura. Pero el contenido de la esperanza, nosotros lo que hay de cierto en la esperanza es la misericordia salvífica de Dios, la muerte redentora de Cristo, la voluntad salvífica universal, la eficacia de los sacramentos, la santidad de la Iglesia. No sé si me explico. Pero no puedo convertir la fe, quitándole su contenido de objetividad, de creer en la Trinidad y en la encarnación de Cristo, en una fiducia ciega sin fundamento, y poner en esta fiducia como principio fundamental mi propia salvación. Porque entonces yo, para salvarme, me he de canonizar yo. Y convierto mi salvación en un acto necesario que pertenece al orden de las cosas, como una verdad de aquellas de Leibniz, del optimismo leibniziano. ¿Me explico? Una verdad necesaria. No, no hay metafísica ni psicología que me obligue a creer en la fidelidad de mi esposa. Pero si la amo, tengo que pensar que perseveraremos. Con certeza, no con certeza especulativa, ni psicoanalítica, ni metafísica, ni sociológica, sino con certeza de la confianza que da el mutuo amor. ¿Me explico? Y así es nuestra fe. Así es nuestra fe en la misericordia de Dios y nuestra esperanza en la misericordia de Dios. De modo que, así como es falso resolver el problema diciendo que tengo que tener certeza de fe de que me salvaré, porque tengo que vivir necesaria, obligatoriamente, para ser consecuente con la fe y la caridad, tengo que vivir en la esperanza. Cierta, cierta. La certeza, la esperanza, que es de otro tipo que una certeza filosófica o teológica. Es una relación vital con Dios que da la gracia, y se apoya en la fe y se enardece por la caridad. Ahora, supuesto eso, que está clarísimo en Trento, yo no puedo decir que es herético decir que un especial auxilio de Dios no puede dar al hombre la perseverancia. Pero también sería herético decir que sin un especial auxilio de Dios, el hombre por su mismo bien obrado ya se ha asegurado la perseverancia. Porque Dios nos promete: al que perseverase hasta el fin, este se salvará. Pero no hay promesa de condigno. El camino preventivo de condigno, porque de gorro hay muchas. Y aquí está una cosa que ahora entramos en las clases que seguirán a las vacaciones. Dedicaré dos o tres sesiones según la cosa me parezca convenir. Antes de entrar en la escatología voy a hablar de la oración. De la oración, al cual dedica una parte muy íntegra al nuevo catecismo, muy larga. Pues quiero decir una cosa como preparación al tema de la oración y en relación con esa esperanza en la perseverancia final. Porque la perseverancia final, que no se puede merecer de condigno, se merece de congruo con la comunión de los primeros viernes, llevando el escapulario del Carmen. Orquezando tres Ave Marías cada día. Y cada vez que tengamos temor de condenarnos, porque nos sentimos débiles y capaces de ser infieles a Dios, pues decir, Santiago, será el corazón de Jesús, en vos confío. Dice San Alfonso de Ligorio que el que ora se salva. Y que la oración es un ejercicio de fe y de esperanza vivo, que además tiene de Dios la promesa. Pedid y hallaréis. Buscad, está implícito que Dios oye las plegarias. Esto es de fe. La plegaria tiene una eficacia para obtener las gracias de Dios. De modo que por la oración tenemos una congruencia. No hacemos a Dios contractualmente deudor de nuestra salvación, pero supuestas sus promesas y sus designios, nos ponemos plenamente a tiro de su acción salvífica y dejamos obrar en nosotros a Él. Yo quiero decir una cosa. Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, dijo cosas muy fuertes y audaces sobre la esperanza. Aunque tuviese, no es por haber sido preservado del pecado mortal que tengo en Dios la confianza que tengo. Aunque tuviese en mí todos los pecados, pensaría que en un momento de ofrecerme yo a la misericordia de Dios y arrepentirme de mis pecados, Dios me salvaría. Recuerdan, es el final. El final del manuscrito de Sor María de Gonzaga. Y esto me trae a recuerdo una cosa que se la he puesto aquí en el papel. Mire, yo el año 48 celebraba en Barcelona un congreso internacional de las congregaciones marianas. Y tuve el gusto de conocer a un jesuita que había muerto. Entonces era un hombre de mediana edad, no era anciano, debía tener 50 años o así entonces, pero en el 48. Ahora tendría 100, supongo que murió. No supe más de él nunca. Pero los días del Congreso de Congregaciones Marianas nos subimos varias veces y me hice muy amigo de él. Yo era un estudiante de filosofía entonces. Él era muy amante de Santo Tomás, así hablábamos. Santo Tomás, recomendaba que estudiase Santo Tomás, dije estudiar filosofía. Era muy buena persona. Era director de una congregación mariana en un colegio de Génova, me parece. El señor me dijo, porque yo siempre he tenido mucha devoción al entonces beato Claudio de la Colombia, y ahora santo, desde hace unos años. Decía, mire, dice, el acto de confianza en Dios, el beato Claudio de Colombia, que dice, descansen otros en el fervor de sus oraciones o en la abundancia de sus buenas obras. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza, recuerden. Claro, ¿cómo oye eso? Que se apoyen otros en sus buenas obras y otros se apoyen en que rezan mucho. Mi confianza se funda en mi misma confianza. Dice este acto de confianza en Dios que es muy práctico. Y muy santo. Y es el texto más popular de San Claudio de Colombia. Dice que algunos obispos italianos habían negado el Nihil Obstat, las estampas en que se ponía este acto. Pues decían, esto es un texto luterano. Pues no, no es un texto luterano. El espíritu de con que está dicho todo aquello en San Claudio de Colombia no es un texto luterano. ¿Me explico? Una cosa es que tengamos que pensásemos que, aunque yo obre mal, Dios ya me salvará, y mientras tanto ya hago lo que da la gana. Esto es un pecado contra el Espíritu Santo. Pero temer de mi propia debilidad y pedir a Dios su misericordia constantemente y confiar en su misericordia y estar siempre instando con el lenguaje del miserere mei Deus, ¿no? Según un magna misericordiam tuam multi profundis. Señor, acuérdate de mí que soy pecador. Esto es completamente, digo decir, exigido para la fidelidad, para la consecuencia de la fe, que es principio de nuestra salvación, y para que nuestra fe nos mueva esperanza y se enardezca en la caridad. Y la oración es el camino para mantener viva en nosotros, sobre todas nuestras debilidades, sobre todas nuestras flaquezas y nuestras limitaciones, la acción de la gracia en nosotros, ¿eh? De modo que yo, los días que vienen, les recomendaré un libro de San Alfonso de Ligorio, Tratado de la Oración, como el medio, gran medio para obtener la salvación. Es una preciosidad, está aquí traducido al catalán, aquí en la voz mesiana. Y hablaremos de la oración como es en este sentido. Es el gran camino para el mérito de Congru y para nutrir siempre, mantener siempre viva la esperanza teologal, que es obligatoria y que no falla, ¿eh? No falla, no falla. Bien, pues que tengan buenas Pascuas, buena Semana Santa, buena Pascua, el día, el jueves de la Semana Pascual. Muchas gracias. Es comprèn, per donar la ignorància que es tenen aquestes coses. Doncs què volen, que la gent sap...